Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Este es el Top 20 y yo soy Omar Dávila. Muchas gracias a la gente que entra a la página internet www.omardavila.com y que nos escucha ahí cualquier día de la semana. Por supuesto, los fines de semana estamos en las estaciones de radio en San Francisco, en Carolina del Norte, en Texas, en Odessa, Texas, en México y en El Salvador. Pero también nos pueden escuchar cualquier día de la semana en www.omardavila.com. Ahí está la lista de éxitos para que la escuchen, la bajen, incluso la suban a su iPod, lo que sea. Ahí la tenemos. Vamos con el Top 10 de esta semana. Con Omar Dávila. Número 10. Si quieres buscar a Enrique Iglesias, seguramente de ahora en adelante lo vas a encontrar en Panamá. El señor se acaba de comprar un penthouse de lujo por aquellos lugares. Aquí está esto, se llama Alguien Soy Yo. Tú no sabes quién soy yo. No sé quién eres tú. Y en realidad, ¿quién sabe que somos los dos? Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor. Y aunque tú no sepas mi dirección, mi apellido y mi voz, y la clave de mi corazón, alguien te quiere, alguien te espera, alguien te sueña y tú no sabes que soy yo. Alguien te piensa constantemente, alguien te busca y por fin te encontró. Alguien te amó.

Me duele que te dejo con la pena y el dolor, soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor, como conmigo. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y debo decir adiós. Otro éxito más y nos acercamos peligrosamente al lugar número uno de esta semana. Las 20 mejores canciones, las más tocadas de la radio, las presentamos aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Voy a regresar de una pausa con una nueva canción, una canción que podría entrar a la lista porque está en la mira y, por supuesto, más éxitos.